hay, yo busco por el titular, parece que no hay algo así. La verdad es que es un honor para mi esposa y para mí estar con vosotros en estos días. Y haber sido invitados para este retiro de iglesia. Hace, como decía Jorge, hace muchos años que nos conocemos. Les conocemos bien, hemos pasado mucho tiempo juntos, hemos hecho... Muchas gracias. Siempre hay, fíjate, siempre hay hermanos que... Son geniales. Muy amables. Cuando uno se hace mayor, estas cosas, la física. Ya somos mayores, ¿eh? Ya vamos haciendo los mayores. Muy bien, pues decía que estamos muy contentos de estar con vosotros y de también poder haber conectado un poco más con Jorge y Marité, porque son hermanos en Cristo y sobre todo amigos, amigos con los que hemos pasado mucho tiempo en muchos aspectos. Y hemos disfrutado mucho en las cosas del Señor y en otros aspectos personales. La verdad es que sentimos mucho su partida cuando subieron para Madrid, porque evidentemente teníamos mucha conexión, pero bueno, el Señor sabe cómo mueve las cosas y las personas, y estoy seguro de que los trajo aquí con un propósito, y es evidente, ¿no?, que les está usando aquí con vosotros. Así que muchas gracias por permitirnos estar este fin de semana con... La querida iglesia. Hemos traído a Abigail y a Milena, ellas nos acompañan. Podéis estar bien tranquilas, las madres, no os preocupéis. Tiene experiencia con niños y también Abigail, ella es, no sé si es campeona olímpica, pero bueno, su país, que es de Colombia, ella es, su profesión es correr, ¿no? Entonces en Valencia ha ganado hace dos semanas solamente, pues ha ganado ya la medalla de oro, son 500, 1000 o 2000 metros, bueno, la cuestión es que hay mucha gente joven, ella ya es madura, pero está muy, muy atlética, muy en forma, y cuando buscábamos a alguien para traer, pues... Bueno, había gente, pero no podían venir, y entonces ellas se dispusieron, porque además tienen toda la disposición del mundo para servir al Señor, así que podéis descansar, podéis relajaros, porque van a cuidarlos estupendamente. Muy bien, quisiera presentaros unos momentos, y lo que voy a intentar este fin de semana va a ser compartir de la palabra, evidentemente, pero también de nuestra experiencia. Y va a ser un poco como de corazón a corazón, ¿vale? No pretendo dar aquí clases de teología ni cosas excesivamente profundas, pero sí compartir cosas que el Señor nos ha dado a nosotros y quizá os pueden servir de referencia o de ayuda para seguir adelante como iglesia. Nosotros procedemos de las asambleas de hermanos en Valencia, aunque ahora estamos en una iglesia bautista independiente, hace ya, pues eso, más o menos 21 años, ¿no? Sí. Aquí está mi esposa, Juani. Hace 28 años que estamos casados. Tenemos un hijo de 26, uno de 21. Y bueno, servimos al Señor 21 años en esta iglesia. Luego estuvimos un año con Evangelismo en Acción, con cursos bíblicos, y estuvimos pastoreando una iglesia en Pamplona, también durante 3 años, una obra pionera. Así que llevamos quizá 25 años en la obra del Señor, sirviéndole a tiempo completo. Hemos trabajado también en lo secular. Yo trabajé 3 años en lo secular. Y mi esposa, pues, ha estado hasta este año de profesora asociada en la universidad. Da también cursos a empresas. Y, bueno, es pedagoga en un cole. Así que, aparte es esposa de pastor, que tiene mucho trabajo. Muy bien, pues vamos a pasar directamente al tema que me expuso Jorge. Cuando él me habló, me explicó un poco pues lo que teníais pensado, lo que había en el corazón del consejo, y me imagino que de la iglesia. Dije, bueno, voy a ponerlo delante del Señor e intentaré compartir de la palabra y de lo que estamos haciendo y cómo el Señor nos ha guiado hasta aquí y vamos adelante. Espero que os pueda ayudar. Yo le decía, oye, yo soy como una rata de iglesia, porque me he criado casi desde los 8 o 9 años en la iglesia. Y me dice, bueno, pues eso, es alguien así, ¿no? Y bueno, pues algo podemos decir, ¿no? Os explico brevemente nuestro contexto para que os situéis cara a lo que vamos a decir, ¿vale? Nuestra iglesia ha tenido a lo largo de esos 52, 53 años de existencia tres pastores. Don Antonio Sánchez, que era un maestro excelente. Roberto Beler, que no sé si le conocéis, quizá algunos de vosotros sí que le conocéis. Un genial pastor con un gran carisma y muy evangelista también, un buen maestro. Y un servidor que desde hace 21 años pues estamos ahí sirviendo. Nuestra iglesia es una iglesia de corte bautista independiente que durante muchos años estuvo asociada a un grupo de iglesias en Francia e Inglaterra, más o menos eran unas 500 iglesias también independientes y también algunas en España, pero que hoy ya no existen, solamente una de ellas y la nuestra. Y bueno, estuvimos asociados con estos hermanos durante muchos años. Pero esa asociación, digamos, de comunión cambió porque nos dimos cuenta desde el liderazgo que, digamos, esa comunión era básicamente un poco, permitirme la expresión, ficticia. ¿Eh? Es decir, que estábamos muy lejos unos de otros y que realmente en la práctica no era vinculante para nosotros. Solamente teníamos cada dos años conferencias con ellos. Nos veíamos de vez en cuando, cada vez venía gente más mayor, jóvenes no venían de las iglesias a esas conferencias, así que yo solamente hacía que ir de reuniones de comité y hablar de estatutos y de historias, y al final dije, oye, a ver, vamos a sentarnos, y yo dije, mi conciencia no me permite estar viajando, gastar dinero de la asociación con viajes, para realmente la comunión que estamos teniendo, porque realmente no es real casi. Entonces, ¿para qué vamos a continuar en esto? Así que era legítimo que estuviésemos ahí, estaba apoyado por la Iglesia, pero finalmente nos dimos cuenta de que no afectaba de verdad a la comunión, no era vinculante. Solamente estamos ahí porque el primer pastor nos asoció. Pues se entiende que el Señor nos metió ahí, pero a través del primer pastor nos vinculamos, o se vinculó la iglesia a este grupo. Así que finalmente decidimos que nos íbamos a decirles adiós, de buenas maneras, y con cariño y todas estas cosas. Y eso fue un paso fuerte para la iglesia, hubieron evidentemente sus tensiones, pero tomamos la decisión, y eso fue uno de los pasos que nos ayudaron, digamos, a ser nosotros mismos, como iglesia, y a no estar, digamos, dependiendo de otras, de otros, de manera ficticia y casi administrativa, ¿no? Es decir, ser nosotros mismos, tener nuestro propio, digamos, código genético en ese sentido y buscar la dirección del Señor, ir andando según el Señor nos guía. Bueno, pues a partir de aquí, voy a compartiros un poco qué ha ido el Señor haciendo, cómo nos hemos movido y, sobre todo, voy a intentarlo apoyar con las escrituras y explicaros algunas cosas que hay en nuestro corazón y que espero que os puedan ayudar. Uno de los aspectos más importantes, aunque nos desvinculamos de ese grupo, de gran grupo de iglesias, ha sido la comunión real con iglesias que estuvieran a nuestro lado. Comunión real. Eso es fundamental para nosotros. El salir de esta asociación no significó un aspecto de decir, bueno, pues somos prepotentes, nosotros podemos hacerlo todo, tenemos los recursos suficientes. No. Casi a partir de ahí empezamos a tener una comunión con mucha intensidad con las iglesias, digamos, de la zona especialmente, ¿no? Y sobre todo gracias a nuestro primer ministerio de campamentos, que es Monteluz. A través de este centro que la iglesia levantó, era terreno pelado, la iglesia fue, hermanos como vosotros, ya lo he dicho Jorge, hermanos de a pie, con sus sueldos y sus cosas, ¿no? Diciendo, bueno, pues vamos a comprar un terreno, vamos a empezar a edificar, y empezaron con tiendas, empezaron a edificar, bueno, hay un gran edificio, y en estos 28 años, pues ya este ministerio está, casi todas las semanas del año está en marcha. Bueno, ese ha sido nuestro mayor campo espiritual de relaciones con las iglesias, que nos ha ayudado, digamos, a lo largo de estos años. Es decir, tener un ministerio en el que hemos y seguimos pudiendo servir al pueblo de Dios y ayudar al desarrollo de los dones. Eso ha sido fundamental para nosotros en cuanto al avance de nuestra propia iglesia. Así que hoy estamos al servicio de todas las iglesias, sin distinción, incluso de Filadelfia, los hermanos gitanos que tienen... son un poco más, bien, más distraídos con la limpieza, pero bueno, ahí están y hay un poco más de jolgorio a veces. Pero hemos abierto las puertas a esa comunión con estos hermanos. Incluso yo he tenido la oportunidad, me ha abierto la oportunidad de poder imaginar, de poder enseñar hermenéutica, cómo interpretar la Biblia a pastores gitanos. Eso es casi único, que se dejaran, ¿no? Pero nos hemos vinculado de una forma muy cariñosa y muy cercana a este grupo también. Y damos gracias a Dios por todo lo que ha supuesto ese beneficio espiritual para las iglesias como también para nosotros. Porque hemos trabajado juntos, hemos compartido dones, hemos ayudado a la sanidad espiritual de las iglesias y de hermanos. Y en la actualidad, debido a que se ha desarrollado mucho el ministerio, hemos tenido que contratar a una hermana para que por lo menos estuviera medio tiempo sirviendo al Señor, y que bueno, ya ha venido aquí, tenemos un concierto, digamos, de campamentos, ¿no? Supongo que sabéis esto, de toda España y a nivel internacional. Y bueno, ahí está la hermana, pues, sirviendo al Señor, ¿no? Así que Monteluz ha sido, digamos, un lugar que Dios nos ha provisto para servir a otros, para darnos a otros, para no pensar solamente en nosotros mismos, sino abrirnos a la comunión con los hermanos y poder ayudarles en lo que hemos podido. ¿Qué ha producido todo esto? O sea, a lo largo de los años, pues eso se ha traducido en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, desarrollo de dones. Es decir, muchos hermanos de la iglesia que quizás estarían parados, y que, oye, ¿qué hago yo en la iglesia? Pues no hago nada y tal. Pues han sido muy útiles en las distintas áreas de los campamentos. Las iglesias han podido enviar personas a colaborar con nosotros y allí mismo, y muchos han podido encontrar también sus dones de servicio al Señor. Familias creyentes y de no creyentes, muchas familias han traído sus hijos, y se ha convertido también ese lugar en un, digamos, en un campo de misión natural, porque vienen y se les puede predicar y la gente no se siente amenazada. Evidentemente ha habido también tensiones, ¿no? Un proyecto de muchos años, y ha habido desgaste en los hermanos, y hemos perdido gente durante el camino, son parte del precio que uno tiene que pagar muchas veces. Y hemos visto, pues, restauración de heridos, conversiones, compromisos, y sobre todo, pues, unidad con otros campamentos, ¿no? Hay un foro internacional donde estamos implicados, así que ese ministerio nos ha provisto de esa intercomunión unos con otros. ¿Qué es lo que intento decir? Pues, un poco esto, ¿eh? Lo que tengo te doy. Como Pedro, ¿no? No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo es de oro. Entonces, lo que tenemos, porque Dios nos lo ha dado, hemos intentado ponerlo a disposición del pueblo del Señor. Es decir, no solamente decir, este es nuestro centro de campamentos, y eso es lo que nosotros queremos, y lo vamos a pasar muy bien nosotros, y vamos a disfrutar mucho como iglesia. Ese fue, digamos, el pensamiento inicial, pero eso cambió y se abrió completamente a las iglesias. Entonces, hay dos textos, digamos, que me gustaría mencionar en base a esta línea de pensamiento, ¿no?, de trabajo. En Filipenses, capítulo 2, Filipenses 2 y versículo 4, dice el apóstol San Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esto ha sido, digamos, un fundamento para nosotros esencial en la Iglesia, para nuestra marcha eclesial. Normalmente tenemos la tendencia a mirar hacia adentro, nuestras necesidades, nuestros logros, nuestras... ¿eh? Pero el Espíritu de Jesús nos dirige hacia los demás, y nada te bendice más, ni te enriquece más, ni hace que tengas una visión amplia de lo que es el pueblo de Dios y de las necesidades que hay, cuando tú te abres con esta mentalidad de estar mirando también, dice, por lo de los otros, ¿eh? Y creo que eso ha sido como muy importante para nosotros en todo este tiempo. Y luego hay otro ejemplo que a mí me gusta mucho para, digamos, ilustrar esta idea, y es en 2 Corintios, capítulo 8. 2 Corintios, capítulo 8. Vamos a leer los versículos 1 al 9. Son textos muy conocidos, pero que expresan el espíritu en el que hemos querido, intentamos trabajar para el Señor. 2 Corintios 8, 1. Así que, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. El tema era que Jerusalén necesitaba ayuda y las iglesias de Macedonia se habían puesto de acuerdo para pensar en los hermanos, es decir, vamos a lanzar una ofrenda para ayudarles porque tienen necesidad. Y Pablo habla que estas iglesias estaban en tribulación y en una profunda pobreza, pero que había un corazón generoso. Y si eso está en la iglesia, da igual si tenemos demasiado dinero o poco dinero o medianamente dinero en la iglesia. Es decir, lo importante es que haya una generosidad en tu corazón y en la iglesia, que realmente eso se va a traducir en cosas hacia otros. ¿Entendéis? Así que... ser generoso no tiene nada que ver con tener mucho dinero. Es decir, somos una iglesia potente y entonces podemos ser generosos. Eso no es así. Según la Biblia, encontramos iglesias que desde una profunda pobreza ayudaron a otras y se extendieron hacia afuera. Así que me parece eso muy importante. Dice, pues doy testimonio, versículo 3, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Ese es el espíritu que necesitamos en la iglesia. Más allá. O sea, a veces podemos ir más allá y dices, ¿podremos? Vamos allá. Me estaba comentando el hermano lo del cañón, ¿no? Que cuando lo comprasteis valía, no sé, 1.800 euros. Y ahora valen 600. Nosotros hemos comprado por 600. Pero me estaba explicando, pues, cómo la iglesia dijo, bueno, pues, con... En fin, cada uno, y los niños, y este, no sé qué. ¿Entendéis? Es decir, cuando hay generosidad en el corazón, pues cada, como decimos en valenciano, cada ladrillo fa pared, ¿eh? Cada euro vale. O sea, de nuestros hijos, de los niños, ¿no? Es importante para crecer en este espíritu de Jesús. Y entonces, fijaos lo que dice el versículo 3. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Dice, pero bueno, pero estaban en una grande tribulación. Claro, cuando estamos atribulados y estamos pasando por malos momentos, hombre, eso de ser generosos, no me pidas que dé y que me preocupe por otros porque tengo que mirar hacia adentro. No, no, no, no, no. Eso es el gran peligro. El gran riesgo para la iglesia. Lamentarnos, autocompadecernos y decir, hasta que esto no se arregle aquí, no vamos a mover nada, no vamos a mirar hacia afuera, porque todo tiene que ser primero, y cuando ya estemos casi perfectos y todo vaya estupendamente, entonces podremos hacer algo. No, no. Aquí tenemos a hermanos que dice que con agrado y conforme a sus fuerzas y más allá, así que me imagino que habían hermanos o viudas que decían, ahí va lo que tengo, el Señor me proveerá a través de la iglesia o como Él quiera. Dice, y no pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. A mí me emociona estas iglesias. Pues no estamos hablando de una iglesia, estamos hablando de un grupo de iglesias que realmente el impacto del Evangelio había sido real y estaban suplicándole al apóstol, oye, queremos participar con esto, con esta necesidad. Bueno, pero mira lo mal que estáis pasando y vosotros también sois pobres. Es igual. Y esto, hermanos, en nuestra experiencia, y creo que a la luz de la palabra de Dios, nos consolida la iglesia, consolida la iglesia. Y creo que tenemos que tener una mentalidad correcta, a la luz de la palabra, de cómo funcionar como iglesia. Con este, si hay este espíritu, da igual los medios que haya. Vamos a ir adelante, vamos a seguir haciendo la obra del Señor. Y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba. Qué bueno, ¿no? Me gusta esa frase. Qué el tipo de servicio que realizaba el apóstol Pablo. Me gusta mucho la palabra liderazgo, aunque la use, ¿vale? Pero vamos a dejarla ahí entre comillas. Dice, no hablo como quien manda. Podía hacerlo, leer apóstol. Sino que lo hacía como una invitación, como un ruego, para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque se puede decir, hermanos, aquí hay que retratarse, hay que ayudar a aquellos hermanos, y aquí no hay más que hablar. Eso es un tipo de liderazgo, que se impone, ¿no? Y que dice lo que hay que hacer y todo el mundo lo hace, ¿no? No. Aquí dice, para poner a prueba la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Eso es lo que el Espíritu de Jesús, por amor se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, dice, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Filipenses 2, no mirando solamente por lo suyo, sino también por lo de los otros. Él miró por ti. Miró por ti y por mí. Y cuando tú miras por la iglesia, por tus hermanos, tú consolidas a la iglesia. El Espíritu de Jesús hace fuerte a la iglesia. Para que fuésemos enriquecidos. Muy bien, pues ese sería, digamos, un primer punto. Comunión real con iglesias que estuvieran a nuestro lado sirviéndoles, intentando trabajar y sirviéndoles con este Espíritu. Bien, segundo lugar, me gustaría hablar de otras de las cosas, de los asuntos importantes para ayudar en el avance de la Iglesia y consolidar. Y es la confrontación de los asuntos y del pecado. La confrontación del pecado en la Iglesia. Una de las grandes asignaturas pendientes en muchas iglesias es la asignatura de la disciplina y el juzgar como congregación el pecado que pueda haber en la iglesia y las cosas que están minando claramente la vida congregacional. Hay un texto clave, hay muchos, pero uno de ellos que encontramos en Corintios, vamos a leerlo, y el tema era que la iglesia no había hecho nada, absolutamente. Estaban, digamos, pues, como dejándolo, ¿no? Y el testimonio estaba siendo afectado. Así que vamos a 1 Corintios, capítulo 5. Y vamos a ver el caso, y luego veremos en 2 Corintios cómo esto, bueno, pues, tuvo, digamos, sus cambios y sus cosas, ¿no? 1 Corintios, capítulo 5, a partir del versículo 1. Dice Pablo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Estaba juntado con la madrastra, ¿no? Dice, ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, este tal escándalo que en... Porque a veces decimos, no, los gentiles y los que no son creyentes son todos malos y son todos unos inmorales. No, falso. Hay gente que no es creyente y que éticamente a veces viven dentro de sus límites, ¿no? A veces con más testimonio que otros creyentes. Esto es un hecho. Es un hecho. Bueno, pues dice, lo que se nombra, ni se nombra entre los gentiles, ¿no? Es decir, el escándalo era tremendo. Y vosotros estáis envanecidos, dice Pablo. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Bueno, esas palabras son palabras fuertes y duras, pero están dichas con misericordia y con verdad, ¿eh? Y la misericordia y la verdad, cuando están en la iglesia, triunfan siempre. Y no hay que asustarse de las cosas cuando realmente se hacen las cosas con estos dos aspectos. Bueno, pues dice, que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción. Es decir, el personaje en cuestión continuaba allí, la iglesia ahí pues no hacía nada. Vale, versículo 3. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es como si Pablo dijera, vamos a tener una asamblea y tenemos autoridad espiritual dada por el Señor. La iglesia tiene autoridad espiritual para ejercer disciplina sobre el pecado. Eso es bíblico, eso está ahí, está escrito. Bueno, dice el apóstol, el tal, versículo 5, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, cuando uno sale de la comunión de la iglesia, ¿no?, pierde en un sentido la cobertura espiritual. Esto a veces muchos creyentes no se dan cuenta, ¿no? Bueno, yo no voy a la iglesia y no pasa nada. Falso, es una mentira esto. Si uno es creyente y sale de la comunión de la iglesia y se separa y se distancia, está en el campo, como decía el hermano, de quien todos sabemos, en el campo del enemigo. Y el enemigo va a usar todos los medios para que ese creyente cada vez esté más alejado de la iglesia. Pero no, yo ya volveré, yo ya pienso. Prácticamente, ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Muchas veces esto casi nunca se da, ¿eh? Estos son mentiras que nosotros nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues salimos, digamos, de esa cobertura, de esa protección espiritual. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la iglesia te protege. ¿Entiendes? A tus hijos están protegidos por la iglesia, por las oraciones, por los hermanos, por vuestros pastores. Todo eso es una protección, ¿no? Y eso tiene que ayudarnos a vincularnos profundamente con la iglesia, porque ya es una medida de protección. Y hoy más que nunca debemos y necesitamos ser protegidos espiritualmente, ¿eh? Porque cuando salimos fuera ya sabemos cómo están las cosas, ¿eh? Y os digo, y esto para mí es claro, es claro, si no lo hacemos nosotros, otros lo harán, ¿eh? Si no influimos en las vidas de nuestros hijos, otros lo harán. Si no tenemos tiempos de comunión y de pasarlo bien y de disfrutar como iglesia, otros nos dirán, vente, que tenemos cosas para ti, ¿eh? Y te llevan. Y hoy más que nunca la iglesia tiene un gran desafío. Bueno, pues dice el apóstol esto, que es fuerte, pero con misericordia de verdad. Y les dice a los hermanos, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, había muchos dones en esa iglesia, había muchos cirios también además en esa iglesia, y se jactaban de lenguas y de profecías y de no sé qué, pero resulta que tenían pecado dentro de la iglesia, ¿no?, y estaban tan alegres, ¿no? Como aquí no pasa nada. Bueno. Dice el apóstol, limpiaos pues de la vieja levadura. Luego ya, en 2 a los Corintios, si recordáis el texto, 2 a los Corintios, capítulo 2, y versículo 5, digamos como que, ¿qué es lo que ha pasado? Pues algo muy interesante, que ojalá se diesen así las cosas muchas veces dentro de nuestros entornos, ¿no? Versículo 5, 2 los Corintios 2. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado a mí solo, sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Es decir, la iglesia finalmente tomó una postura, ¿vale? Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Mira, un creyente que es un creyente de verdad, si sale de la congregación, por el motivo que sea, y puede ser por pecado o por otra razón, ¿sí? Pero luego viene y se arrepiente y la iglesia no es capaz de recibirle de nuevo, ese creyente, si es un creyente de verdad, se muere de tristeza. Y los que somos padres, ¿no?, sabemos que nuestros hijos, por muchas cosas que nos hicieran, si volvieran arrepentidos, abriríamos la puerta, les abrazaríamos y diríamos, vente para acá, ¿no? Todos lo saben bien los padres. Porque uno necesita el calor de los hermanos, ¿no? Necesita decir, te perdonamos. Y eso es importante decirlo a veces, ¿eh? No, ya, el hermano ya lo sabe. No. Hay que decirlo. Te perdono. Cuando alguien pide perdón hay que decir, te perdono. Se tiene que escuchar porque eso ayuda, eso consuela mucho. Y les dice el apóstol, recibirle, perdonarle, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. El amor para con él. Bueno, gracias a Dios que esto, digamos, tuvo un final feliz, ¿eh? Que muchas veces no es así, pero a veces se da. Bien, digo esto porque a veces se toleran en la iglesia situaciones que son finalmente insostenibles, que desaniman hasta al liderazgo, ¿eh?, y que finalmente van ayudando a desmembrar la solidez eclesial. Nosotros durante años, digo años, nos vimos envueltos en una constante experiencia. Y ustedes van a decir, pues tan fuerte fue, pues sí lo fue, una experiencia de murmuración. Murmuración, esa palabra, ¿no? Y la murmuración está, digamos, como muy, muy tocada ahí en la Biblia, ¿eh? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Bueno, pues como se dice ahora, murmuración a saco, ¿eh? Es decir, eso fue minando la iglesia hasta el punto de que el consejo, porque tenemos pastor y consejo de diáconos, todo ahí en bloque, no tenemos ancianos como vosotros, se desanimó tanto que sus palabras eran, si no haces algo, vamos a dejar incluso de venir. Consejo hablándome a mí. Si no tomas cartas en el asunto, no vamos a poder ni venir. Porque emocionalmente no podemos ya con esto, ¿no? Entonces no se planteaba tanto como una amenaza, ¿entendéis?, sino como un grito de auxilio y de necesidad. Así que el consejo, pasamos mucho tiempo orando y hablando una y otra vez del tema, pero no hacíamos nada al respecto. Bueno, pues finalmente, pidiendo dirección al Señor y ayuda, decidimos arriesgarnos a hacer frente a esto, según la Biblia. Y estábamos hablando de poner en disciplina a uno de los fundadores de la iglesia. Una persona con mucha, con muchos años de experiencia y que, en fin, con mucho peso. Pero era evidente que la iglesia estaba sufriendo de todo eso a lo largo de muchos años. Y todos estaban de alguna forma esperando a que el liderazgo hiciera algo. Bueno, evidentemente para nosotros, para mí y para el consejo también, pero fue enormemente difícil porque jamás nos habíamos encontrado en una situación así, jamás. Pero era evidente que por la salud espiritual de la iglesia se hacía necesario tomar parte activa en este asunto. Y lo hicimos, ¿no? Y el choque, digamos, fue brutal. Cuando tú confrontas el pecado en la iglesia y dices las cosas como son, con la palabra, ¿no? Señores, esto tiene que ir por aquí porque así no podemos seguir, ¿no? Y se ponen las cosas en claro. Bueno, pues la tensión, la lucha, el choque fue tremendo, pero Dios nos ayudó a salir de eso, ¿no? Y el Señor limpió y muchas cosas buenas pasaron a partir de ahí. ¿No? Así que lo que estoy intentando concluir es esto. Que para la buena marcha de la iglesia es clave, digamos, confrontar y enfrentar lo que está afectando directamente a la buena marcha de la Iglesia con valentía, con mutuo acuerdo en el Consejo y haciéndole frente con la ayuda del Señor, sabiendo que el Señor nos ayudará a seguir adelante si vamos con misericordia y verdad. Porque así es el Señor. Y el Señor eso siempre lo va a bendecir. Entonces podemos incluso perder hermanos. Pero miren, yo después de mi larga experiencia en el Señor y en iglesias, creo que siempre será mejor que no hacer frente al pecado o perder mucho más a nivel congregacional. ¿Por qué? Como dice Pablo, poca levadura, por poca que sea, leuda toda la masa. ¿Eh? Y esta supervisión que corresponde, digamos, al liderazgo, pero también la iglesia, porque la iglesia tiene mucho que decir, ¿no?, de las cosas que están pasando, se tienen que tener en cuenta para la salud espiritual de la iglesia. Y eso está por encima de todo, ¿no? Ninguna persona es más importante que el resto. Y si hay que tomar cartas en el asunto, lleva consejo con la palabra también y con la poca experiencia que tenemos, que vayamos en esa línea. Evidentemente tenemos que hacerlo siempre con el espíritu de la Biblia. Si me acompañáis por un momento, pues vamos a Gálatas, capítulo 6. Gálatas capítulo 6 y versículos 1 al 5. Dice el apóstol: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es decir, se pueden dar cosas, son realidades, hay que abrir los ojos a las realidades que se dan en la iglesia, que están también aquí en las iglesias del Nuevo Testamento. Las iglesias del Nuevo Testamento, yo digo, si muchas veces en nuestras iglesias sucediesen las cosas que sucedían aquí, esto es un escándalo, porque lo que pasaba en Corinto, por ejemplo, que el culto aquello era, bueno, era un desmadre entre lenguas y profecías y no sé qué, y Pablo dice: señores, esto se acabó, ¿eh? Aquí si hay lenguas, pues pam, pam, con normas y muy claramente. Y si no, nada, dice, porque si entra uno que no es creyente y os ve, hombre, pensará que estáis locos, ¿no? Y lamento decir que aún en la actualidad, ¿no?, pues hay marcos en los que suceden cosas en los que si entra una persona normal de la calle, digo, aquí qué pasa, ¿no? Esta gente cayéndose por el suelo y no sé cuántas cosas más, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues aquí dice que pueden pasar estas cosas y que hay que restaurar, dice, con espíritu de mansedumbre. Para mí la palabra mansedumbre se puede traducir de muchas formas, pero para mí significa sobre todo dulzura. Dulzura. Y a veces se pueden decir las cosas de muchas maneras, ¿eh? Y puedes decirlo con mucha dulzura y decir las cosas, pero bien dichas. No tienes que enfadarte ni esas cosas. Bueno. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, porque todos estamos en el mismo saco, podríamos decir, ¿verdad? Todos podemos ser tentados. Con relación a esto, para cerrar aquí, me gustaría tener en la mente el pasaje, si recordáis, del hijo pródigo. ¿Recordáis ese texto? Lucas 15. Bueno, ese texto normalmente lo hemos usado para hablar a los inconversos, a los que no creen. De que el Padre es Dios y que entonces el Señor abre los brazos al pecador que se arrepiente. Bueno, en estos últimos años yo le he dado un giro a esto y lo he aplicado a la iglesia, porque creo que se aplica más a la iglesia que a los inconversos. Es aplicable, pero en el contexto en el que está hablando Jesús me parece que tiene que ver con la iglesia. Y eso tiene que ver con el hecho, ¿no?, de un hermano que sale, ¿no?, y sale y se lleva su herencia, se lleva sus cosas y tal, y vive una vida perdida, y luego, pues, vuelve. ¿Eh? ¿Y con qué se encuentra el hermano? Con su hermano mayor, ¿no? ¿Y qué tipo de hermano mayor tiene? Es el hermano que le dice a su padre: hombre, yo estoy aquí currando aquí, sacando adelante la casa y tal, y Y ahora viene este que es un perdido, que tal y cual, y le pones ahí anillo y haces una fiesta y tal, ¿no? Bueno, pues creo que muchas veces esto puede reflejar lo que puede ser la iglesia cuando pasan cosas, ¿no? Es la capacidad que se puede, o la no capacidad que se puede tener, ¿no? De recibir a hermanos que han pecado, pero que vuelven con arrepentimiento, ¿no? Y que el Señor nos enseña que podemos ser como el hijo mayor, y dice, bueno, nosotros estamos aquí, llevamos la iglesia, tantas cosas, ¿no? Estás aquí dando el callo y él se fue y no se queda. Pero la verdad es que quien le recibe es el Padre, ¿no? Y ese aspecto de misericordia es algo que todos necesitamos, porque todos podemos ser tentados, todos podemos caer en un momento determinado y necesitaremos de nuestros hermanos que nos digan, te perdonamos, te has arrepentido, te perdonamos, estás en tu casa, somos tu familia, te queremos, vamos a dejar un tiempo, vamos a ver cómo vas con el Señor, vamos a intentar restaurarte, ¿sí? Muy bien, esto en cuanto a este segundo aspecto. Creo que no me queda ya tiempo, ¿no? Ya me parece. 5 minutos más, 8.000. Muy bien, pues vamos con un tercer aspecto, si os parece, y luego, si queréis hacer una pregunta o algún comentario, seguro que tienen cosas a vuestra mente y que podéis aportar mucho y podemos enriquecernos todos. Otra cosa básica y concreta y específica que nos ha ayudado a nosotros y que creo que puede ser útil es dos cosas que van juntas y son... Yo llamo así, ¿no? No tengo cosas muy especialmente pensadas para los títulos. Pocas salidas pastorales y cohesión de consejo. Pocas salidas pastorales y unión o cohesión de consejo. Creo que una de las claves del avance nuestro como iglesia ha sido controlar las salidas pastorales y estar atendiendo permanentemente a las necesidades de la iglesia. Porque no sé si sabéis que la iglesia tiene muchas necesidades, ¿o no? Y el pastor que no lo sepa está en el tercer cielo. Hay tantas necesidades en nuestra iglesia en la que estamos sirviendo que yo podría estar 24 horas del día. Y muchas veces me siento incapaz de saber cómo orientar incluso a los hermanos. Por eso intento también prepararme mejor y hacer todo lo posible para prepararme mejor pastoralmente, en psicología si puedo, y en todo lo que puedo para hacer un mejor trabajo pastoral. Bueno, una de las cosas que yo nunca he comprendido es cómo se puede pastorear una iglesia relativamente grande. La nuestra tiene más o menos unos 115 miembros, más niños, adolescentes y amigos, etc. Así que estamos entre 140 y 150. No sé cómo se puede pastorear una iglesia si no estás. O estás poco. Es completamente imposible. Y el rebaño, que eso es la iglesia, en el mejor sentido de la palabra, en el sentido bíblico, sufre con ausencias pastorales, porque no se sabe cuándo estará o cuándo se podrá contar con sus pastores, que están a lo mejor siempre viajando, están tan ocupados, que no pueden pastorear y cumplir con su responsabilidad pastoral. Yo soy un convencido... A veces decimos, necesitamos evangelistas y necesitamos obreros en las misiones. Yo digo, tal y como yo veo la iglesia, lo que el Señor está poniendo en mi corazón es que hoy más que nunca necesitamos pastores que estén en la iglesia cumpliendo su responsabilidad pastoral. Sentarse con los hermanos, sentarse con las familias, escucharles, orar con ellos, buscar vías de solución, buscar en la palabra... y mover los recursos para ayudar a las familias que hacen realidad la iglesia, porque si la iglesia no está, no hay iglesia. Sois vosotros realmente la iglesia, y creo que eso hay que atenderlo lo mejor que se pueda y se sepa. Y creo que hay tantas situaciones en las iglesias que los hermanos tenemos que tener la seguridad de que nuestros pastores están cumpliendo su labor pastoral, que están intentando por lo menos acudir a las necesidades de la misma. Eso no quiere decir que las iglesias estén siempre contentos con todo lo que hacemos los pastores. No, a veces hay diferencias que hay que saber vivir con ellas. Eso quiere decir para mí que en la parcela de la cual somos responsables, son responsables, el colectivo pastoral, se está haciendo lo que toca y lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, un texto en 1 Pedro 5, que me parece muy iluminador en ese sentido, 1 Pedro capítulo 5, a partir del versículo 1, Pedro, que ya evidentemente ya tiene mucho recorrido, tiene mucho kilometraje con el Señor, y que habla, pues, un hombre con experiencia, ya en años, entrado en años, porque en su segunda carta dice que el Señor le ha revelado que ya pronto se va con él, etc. Bueno, pues dice 1 Pedro 5.1, ruego a los ancianos, a los presbíteros, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dice Pedro, ruego a los ancianos que apacienten la grey de Dios. Es decir, vosotros no sois un grupo de familias que os juntáis los domingos, que habéis venido aquí, que más o menos os conocéis, tenéis cierta relación. No, no, no. Vosotros sois la grey de Dios, la heredad de Dios, la hacienda de Dios, donde los pastores trabajamos, donde los ancianos trabajamos. Ya tenemos responsabilidades. La iglesia es del Señor. Y se pide al liderazgo que la apaciente, que la cuide, que le alimente, que se preocupe, que esté en lo que tiene que estar. Dice que está entre vosotros. Y lo inmediato que está entre nosotros es, digamos, nuestra iglesia local, ¿eh? Uno puede estar volando para aquí y para allá y ministrando a muchos y muchas iglesias y no sé qué, ¿no? Pero resulta que los que están entre nosotros, pues no están recibiendo lo que necesitan. Apacentando, dice, y cuidando de ella. Es decir, es esa supervisión, esa, yo lo llamo pasión, porque creo que sin pasión por esto no se puede hacer bien. La pasión por estar con los hermanos, cuidar de lo que está pasando para seguir adelante. No por fuerza, sino voluntariamente. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Es decir, que al liderazgo se le ha dado la responsabilidad de cuidar algo que no es nuestro. Y si tú lo tocas mal, eso que se te ha dado, él va a tocarte a ti. Yo lo digo claro esto. Es decir, cuando estamos sirviendo a la iglesia, estamos ministrando a la iglesia, o nos están ministrando, estamos tocando la propiedad de Dios. Y lo que toca la propiedad de Dios, Dios va a poner cartas en el asunto. Entonces, anima a los ancianos y a los pastores, dice, a ser ejemplos de la grey. Y dices, uff, madre mía, ejemplos de la grey. Pues hay que pensárselo bien, ¿no? Pero es importante esto. Es importante esto en una iglesia, ¿no? Que se pueda mirar a los ancianos, a los pastores, y que podamos o puedan servir de referencias para los hermanos. Porque eso afecta en la solidez de una iglesia, en la base de una iglesia. Así que creo que es básico para el presente y el futuro de la iglesia que necesitamos que nuestros pastores y nuestros ancianos estén pastoreando y llevando a cabo su labor. Evidentemente, muchas veces no podemos estar atendiendo todas las necesidades al máximo, pero si estamos, los hermanos sentirán el cuidado, se sentirán seguros, y eso es parte del fortalecimiento de una iglesia local. Y si esto no está, podemos montar lo que queramos, que no vamos a ir adelante. Necesitamos esta cohesión de liderazgo con el rebaño. Y creo que no se puede ser, a la luz de la palabra, creo que no se puede ser, o no se debe ser responsable de una congregación sin ejercer el ministerio pastoral y didáctico que la Iglesia evidentemente necesita y que hace que la Iglesia se estabilice y que sea nutrida y que se cumpla con esa responsabilidad. El jueves estaba en el consejo, todos los jueves nos reunimos, no sé cuántas veces os reunís aquí, pero uno de los diáconos me decía: oye Luis, ahí en medio del consejo, creo que deberías de cuidar tus salidas, me dice. Y yo no salgo nunca, de verdad que no salgo nunca. Pero ha coincidido que este fin de semana estoy con vosotros, con Juani, y el otro fin de semana, semana que viene, estoy en un congreso de psicología en Glasgow, en Escocia, no sé dónde, y entonces el domingo tampoco estaré. Ha sido pura casualidad, porque yo no salgo, es decir, a veces me invitan, pero digo, no, yo tengo que estar aquí, y de momento estoy aquí. Dice, hombre, porque estamos con el local nuevo que hemos comprado, y claro, pues hace falta que el pastor esté, ya sabes. Y digo, mira, te agradezco que me lo digas, y aquí delante. Digo, pero realmente ha sido pura casualidad, ¿no?, que han coincidido estas cosas. Pero normalmente, o sea, yo sé, y lo voy a hacer, porque lo estoy haciendo, no me voy a mover. Porque tenemos muchos cambios, en 3 años casi hemos cambiado 2 veces de iglesia, de locales, porque vendimos, nos quedamos sin local, y hermanos con misericordia nos dejaron su local, y hemos ido, digamos, un poco como por el desierto, ¿no? Estamos llegando a la tierra prometida, pero bueno, ahí están, aún están construyendo, y hasta por lo menos enero o febrero no tendremos nuestro local. Entonces, creo que eso es importante, el poderlo decir, ¿no? Y poderlo decir con libertad. Bien, un minuto más y entonces cierro aquí. Porque hablaba de la cohesión del consejo. A lo largo de mis 20 años de ministerio he tenido varios consejos, pero solamente en los últimos años he tenido un consejo realmente cohesionado. Cohesionado. Estable, comprometido, que oraba, que sufría, que decía las cosas, cohesionado a pesar de ser muy distintos, y defensores de la verdad a riesgo de a veces quedar mal ellos, ¿no? Es decir, esto tiene que ir por aquí. Bueno, que eso no significa que todo lo que yo decía o proponía, pues ellos decían sí y amén, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero lo que sí que ha habido, y eso me parece fundamental en una iglesia, es un máximo respeto a la autoridad pastoral y a lo que tú representas. Y eso tiene que estar muy claro en la vida de una congregación, ¿no? Que nuestros pastores están puestos ahí solamente por el Señor, ¿eh? Solamente por el Señor, que el Señor usa la iglesia para ponerlos y todas estas cosas, pero están ejerciendo y tienen un nivel de responsabilidad enorme delante del Señor y delante de las iglesias en la labor que tienen que realizar. Y eso ha sido fundamental, esa cohesión ha sido fundamental para dar estabilidad y crear seguridad en la iglesia, ¿no? Y es muy difícil continuar adelante si no hay un buen... ¿Cómo dicen los chavales ahora, no? Es una palabra que... me gusta mucho, un buen rollito, pero en el consejo, pero no de amiguetes y estas cosas, no hablo de estas cosas que son triviales y que no estoy hablando de cosas serias, ¿no? Y una buena comunión y un buen respaldo entre el consejo, que la iglesia puede verlo, porque la iglesia, aunque no parezca, lo ve, ve las cosas y discierne también las cosas. Y este ve un consejo que está sometiéndose los unos a los otros pastoralmente y en la labor que tienen, y eso da mucha tranquilidad a la iglesia, ¿eh? Creo que este es uno de los aspectos que, como dijera el apóstol Pablo también en Efesios 5:21, sometiéndoos los unos a los otros en el temor del Señor. Creo que esas palabras también sirven para este aspecto. Muy bien, pues podemos dejarlo aquí. A la tarde seguimos. No sé si... ¿queréis hacer alguna pregunta o algún comentario? Yo me voy, me siento. No, quédate aquí. No huyas, que todavía te queda. Pues la verdad es que el Señor nos ha hablado esta mañana y además con absoluta claridad. Abrir el fuego. ¿Hay algo que hayáis entendido? ¿Hay algo que queráis que se matice, que se aclare? ¿Queréis preguntar alguna cosa? Alicia. Adelante, Alicia. Adelante. Un poco anciano, el recurso de cuando se pone alguien peca, Sí, bueno, solamente lo que dice Pablo, lo que dice es que se le eche de la iglesia. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y la estaba leudando ya. Es decir, había... Lo que Pablo dice, bueno, esto ni se da entre los gentiles, ¿no? Es decir, se está, a mi entender, yo lo entiendo como que la iglesia tenía autoridad para ejercer una disciplina de esa persona, para decirte, mira, esto, si no hay cambios, tú vas a seguir así, tú tienes que salir de la comunión de la iglesia. No puedes ser, no puedes estar aquí con nosotros viviendo de esa manera. Pero que sepas que si tú te arrepientes y reconoces esto delante del Señor, la iglesia va a estar con los brazos abiertos para restaurarte y recogerte de nuevo si tú reconoces esto. Esto suena fuerte, suena duro, suena muchas cosas, pero Pablo no tiene, parece, no tiene problemas de decir a la iglesia que eso debe ser así, porque lo que sí que está claro que no debe ser así es que la iglesia lo sepa, lo esté permitiendo y eso vaya creciendo, ¿no? Porque ya sabemos lo que pasa con estas cosas. O sea, lo que pasa en la práctica con estas cosas es que las cosas se comentan, ¿no? Que las cosas se saben. Y hay hermanos de todos los niveles, entenderme, a nivel espiritual. Hay gente muy madura que asimila muy bien las cosas y hay gente que acaba de venir al Evangelio, que lleva muy poquito tiempo y dice, bueno, esta persona no está viviendo así. Entonces aquí hay una manga ancha tremenda. O sea, que si yo... También, pues, ¿no? Porque todos somos un poco modelos los unos de los otros. Entonces, suena fuerte, pero a mi entender, con el espíritu con lo que lo dice Pablo, que además es que estos, la iglesia de Corinto está completamente en otra onda, ¿no? O sea, no son muy espirituales por un lado, bueno, se puede ser muy espiritual por un lado y por el otro lado, y bueno, y el pecado que, aquí no pasa nada, que el hermano siga viviendo, no. O sea, si es un auténtico escándalo, pues hay que sacarlo fuera de la comunión. ¿Dónde se queda? Se queda en el terreno, lo dice claro. El tal se ha entregado a Satanás. ¿Por qué? Hombre, porque se entiende que Satanás, que es el príncipe de este mundo, dicho por Jesús, tiene una influencia. ¿De qué forma va a tocar la vida de ese creyente el enemigo? De muchísimas, Primero porque está viviendo en una inmoralidad, ¿no? Segundo porque en su mente, si no vuelve al Señor, va a seguir justificando eso y más cosas. Y cuando a lo mejor un creyente, o sus hijos, que a lo mejor son creyentes, que están en su casa, ah, pues no pasa nada, sino pues ser creyente, ir a la iglesia y puedes vivir así, ¿no? Es decir, hay tanto que perder y tanto que se pone en juego, que creo que Pablo lo que hace es colocar límites para saber que la iglesia no es casa Pepe. Y yo, personalmente, no quiero que la iglesia sea casa Pepe. También soy consciente de que por falta de experiencia en mi propio ministerio, ¿no? Y por falta de, a lo mejor, en algunos momentos, si lo admito, o sea, de valor, porque uno tiene que armarse de valor cuando tiene que enfrentar el pecado en la iglesia. Porque tienes que decir cosas, porque tienes que probar esas cosas. O sea, no puedes decir, no, es que más o menos parece... No, nada de que a lo mejor más o menos parece. No, es que esto es evidente, o sea... Y eso en la iglesia lo sentimos, lo lamentamos, pero no puede permitirse. O sea, hay que sacar esto, esta levadura. Y que el Señor, como yo digo, dos cosas digo. Que el Señor nos ampare. Y si nos equivocamos, lo hemos hecho, pues intentando con misericordia y con verdad, pero con el mejor ánimo. O sea, pero nada de cargarse al hermano. O sea, yo... No hablo de disciplina en el sentido de que voy a por el hermano. Yo no voy a por nadie. De la misma forma que no quiero que nadie venga por mí. Ya entendemos el lenguaje, ¿no? Que bueno, esta persona va por ella. No. Esto no puede, no debe existir en términos eclesiales. Es decir, simplemente ponemos las cosas en su sitio. Y mira, cuando esto pasa, te aseguro que la iglesia... Yo creo que el temor del Señor entra. Porque la gente se da cuenta de que aquí... Lo que queremos es que la verdad prevalezca y nadie se siente mayor que nadie, que ese hermano que ha patinado, digamos, ¿no? Es que, entonces, hay otro, se crea otro espíritu y otra sensibilidad incluso en la iglesia, es decir, bueno, incluso hermanos que pueden estar diciendo, pues a lo mejor yo tengo que hacer algunos cambios en mi vida también, ¿no? Es decir, que la iglesia creo que es como reforzada en el seguimiento del Señor y más consolidada, más que si simplemente decimos aquí todo vale y aquí no vamos a decir nada, ¿no? Más preguntas. Cristina. Cuando un creyente piensa que no es tan importante ir a la iglesia, que no hace falta, si no se va, no se va, pero tú estás haciendo tus cosas por tu cuenta, estás dentro del Espíritu Santo, y claro, tú decías que es necesario ir a la iglesia y los pastores, ¿qué pasa con eso? Bueno, tenemos un problema. Tenemos un problema. Y además gordo. Y además gordo, ¿no? Es decir, se ha perdido. Yo para este tipo de casos lo recomiendo a la iglesia, pero para mí fue revelador al máximo. Estudié este libro con el doctor Luis Carballosa, supongo que algunos conocéis, y es el libro de los Hebreos, ¿eh? La carta de los Hebreos. Hay que leerse, es una carta muy actual, un libro muy actual, ¿eh? Porque habla de los creyentes que están ahí, que sirvieron al Señor, que se esforzaron, que dieron sus bienes, pero como un barco que está atracado, se ha ido desplazando, y han descuidado su salvación. ¿Qué es descuidar la salvación? El servicio al Señor, la oración. Pero cuando no es el caso. Cuando no es el caso. No es el caso que hayan descuidado eso. Bueno, pues entonces es un creyente, digamos, a la carta, ¿eh? Creyente que su mentalidad es individualista y que no tiene, digamos, el concepto claro de lo que es el cuerpo. Es como quitar un dedo y, bueno, pues tú ahí va, el dedo que vaya, ¿no? Pero al final el dedo, ¿qué pasa? Se pudre, se muere. Y eso es lo que le pasa a cualquier creyente, ¿no? Que en nombre de que ora y en nombre de que lee la Biblia en su casa y estas cosas, pues piensa que eso es lo que el Señor quiere para él, y yo personalmente pienso que se está autoengañando. Es decir, ha perdido completamente la visión de lo que es la iglesia, del propósito de Dios para la iglesia, de lo que hace la iglesia en el mundo. Y si le ven a él, la gente no va a ver la iglesia. La iglesia puede ser vista solamente cuando, digamos, el mundo nos ve. O sea, somos un colectivo, la iglesia. Nosotros individualmente, cuando estamos por ahí, bueno, esta persona, evidentemente, o sea, te ven a ti en un sentido, pueden ver la iglesia, ¿no? Pero la idea de cuerpo, eso es fundamental. Y somos un pueblo, o sea, todas las imágenes que hay en la Biblia, la vid, el edificio, el cuerpo, todas las imágenes para hablar de la iglesia, siempre es en colectivo. Si uno se desgaja de ahí, es que algo está pasando con él, ¿no? Y si tú pastoralmente le atiendes, lo vas a averiguar, ¿no? Que hay rencores, que hay enfados, que hay cosas que no se han perdonado, que incluso puede pensar que es tan espiritual, ¿no? Que los hermanos no son tanto y que él prefiere tener su comunión con el Señor y su Biblia, ¿no? Y yo he tenido casos así, ¿no? Con sus mensajes ahí, haciendo en casa y enseñando, ¿no? O sea, para darme a mí pruebas de qué. O sea, no tiene que ver con las de nada, es al Señor que tienes que responder al Señor de la iglesia, a tus hermanos que están ahí, ¿no? No, si nosotros, cada uno de nosotros, hiciéramos eso, fuéramos en esa línea, no hay iglesia, no hay familia, no hay cuerpo, no hay edificio. Si haces eso en tu propia casa, tú te cargas tu familia. Y a lo mejor lo que está haciendo es eso, precisamente reflejando la crisis que tiene en su hogar, ¿no? Porque no sabe consolidar bien su propio hogar y, por lo tanto, estar en un entorno de familia, no sabe cómo vivirlo. No lo ha aprendido, no se ha dejado enseñar. Entonces, para ti, escuetamente, ¿la asistencia al culto es un mandato, o es un consejo? Es una pregunta también muy buena. La asistencia al culto es el reflejo del culto que tú personalmente tienes con Dios. Hay más toca, más dale la nada. Es decir, no puede haber culto externo si no, Romanos 12, 1 y 2, ¿no? Si no tú tienes si no hay un culto personal con el Señor. Lo demás son caricaturas. Me parece que está bastante claro. Esta semana casualmente hablaba yo con una persona que llevo tiempo sin ver en comunión con nosotros. Y me decía que, bueno, pues que hacía su devocional, que escuchaba unas cuantas cintas de alabanza y que estaba igual de bien que estando en comunión con los hermanos. Me gustaría que hubiera podido escuchar esto. Pero sí es cierto, me parece a mí, que además caemos con demasiada frecuencia últimamente en esto del creyente a la carta. Y para mí además es una preocupación y me parece muy, muy, muy peligroso. ¿Más preguntas? Ingrid. Bueno, gracias. Esto del culto de la calle, todo lo digo porque yo viví un año, o sea, cuando tenía muy pequeño de los de las cosas del Señor. Pero hubo unas situaciones que me llevaron a creer que ya no quería creer en un cuerpo. Y me alejé. Y pum, aterricé aquí a España ya por circunstancias. Pero durante ese año, lo digo muy tristemente, para eso de mi iglesia, de mi padre, porque duele un poquito, que yo siempre digo que cuando alguien se aleja o se cree que está creyendo lo que está bien, después uno está bien, lo que pasa es que necesita más de la iglesia y parece que hay una reacción al revés. Este está molesto por algo, no sé qué, y no se quiere y como horadar a ese corazoncito, como ir a ayudarle, a decir, bueno, ¿qué es? O sea, así sea algo que haya molestado mucho y que puede ser hasta irreverente de pronto ante alguien o ante el pastor o algo así, pero yo creo que hay una parte de la vida que a mí siempre me ha tocado mucho, ¿no? Que dice de la ovejita quebrada, la pérdida de Dios, que es precisamente ese es el modelo que Jesucristo hizo, ¿no? Y es por ese que está abandonado, algo así. Hay veces uno puede llevar 20 años de vida cristiana, 14, 15, pero llega un momento en donde algo pasó, se desconectó, bueno, hubo algo, y de pronto la iglesia, ¿qué hizo? No quiere asistir, no sé qué más, y ya. Y solamente una persona que durante todo ese año, fuera mi esposo, porque nosotros nos conocimos siendo creyentes, nos casamos, o sea, todo ha sido dentro de un conflicto muy fuerte, él queriendo asistir, yo queriendo no asistir a nada, negada. Pero yo le decía a Dios gracias a pronto esa persona siempre estuvo llamando, independiente de lo que sea, cómo está, no sé qué, y yo creo que si les pasa o no, algunos, porque pues nosotros vamos un poco, ¿no? Y yo por eso le agradecí mucho a Dios, le decía a Dios que ya está acá y en esa búsqueda, bueno, fue cuando yo le oré a Dios y le dije, Dios, yo necesito volver a reavivar mi corazón, mi espíritu, yo me siento perdida porque yo sí sé que es necesario no estar dentro de una comunidad, o sea, sé que uno, por mucho que ore, por mucho que tenga discos de alabanza, hay una soledad interna porque Dios no nos creó puritarios, yo creo que Dios nos creó en un grupo, hasta con pareja, primero, que fuera primero de la Biblia, que tuviéramos hijos, o sea, que Dios nos creó para ser parte humanamente de algo. Y bueno, pues cuando en el mercadillo conocí a un ángel y yo, ay, Dios mío, o sea, para mí fue como una señal, y bueno, fui al cuerpo esa semana, bueno, todo fue algo especial. Pero entonces yo a veces, más que una pregunta 10 veces, ¿cuántos de pronto están dispuestos a ir a buscar a esa perniquebrada, desbaratada o algo así? Y aún más, hay veces creyendo que algunos están bien, porque algunos van cada 8 días, pero otros tampoco están muy bien. Y solamente van cada 8 días también. Hay que cuidarnos más. O sea, yo a veces le digo a Alex que nos tenemos que cuidar más, porque de verdad que está devorado y no se tiene que cuidar más como familia. Yo desconozco mucho, mucho de ustedes, de verdad. Llevamos ya 2 años y me he integrado por muy poco, de pronto por nuestra situación como latinos, por nuestra situación como familia numerosa. Bueno, que yo no va a muchos eventos, pero ojalá que yo se pudiera muchos eventos como cuando éramos pareja con una niña que íbamos a todas las actividades. Pero es de hacer más que eso, creo que el cuerpo como se debe mover allí, ¿no? En esa búsqueda de esa persona. La historia de este matrimonio es muy curiosa porque de Ingrid y de Alexander. Hace 4 años empezamos con una mesa de libros en un rastrillo aquí en Madrid. Y curiosamente, el primer día que me puse fue cuando conocí a Ingrid. Y le presté un libro, que no recuerdo la querido era, y empezamos a hablar y bueno, pues luego ya nos contaron su historia. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y el cuidado pastoral, desde mi punto de vista, en una iglesia no es solamente cuestión de los pastores. La Biblia dice cuidar unos de otros. Y creo que cuando alguien se queda un poco retrasado, toda la Iglesia, me parece a mí, tiene la responsabilidad de preocuparse, de buscar la gente quebrada, etcétera, etcétera. Que ese texto habla de pastores, pero a mí me parece que nos afecta a todos. Más preguntas. Déjame que os diga algo. Pues es un tema muy importante. A veces te encuentras con que a ese hermano o hermana que está en esa situación le visitas una vez, le visitas una segunda vez, le visitas una tercera vez, y cada vez, digamos, aunque hablas siempre claro, hablas más claro. Y a veces en esas conversaciones la persona te dice cosas que va a hacer que después no hace. No, yo volveré, hermano, tal. Y entonces yo lo voy a expresar como lo siento, porque ese es uno de los temas para mí principales, ¿no? O sea, yo me he sentado con hermanos que me dicen, no se preocupe usted, pastor, y a lo mejor han llamado a otros hermanos de la iglesia, ¿no? Le han llamado y tal. Aparte, yo me he sentado. Le he dicho la cosa clara, sencilla, para que me entendiese, que no hubiera dudas, sí, tal. ¿Qué vais a hacer con esto? Ah, no, vamos a volver, tal y cual, ¿no? Pasa el tiempo y digo, vamos a ver. O se me ha tomado el pelo, o se me ha dicho una mentira, o realmente se están riendo de mí, y del Señor y de todos, ¿no? Porque no somos niños, vamos a ver, no somos niños. Y los niños funcionan como sabemos que funcionan nuestros hijos. Pero cuando hablamos de gente adulta, tenemos que ser serios, y en las cosas del Señor más. Y si tú dices que, bueno, necesito un tiempo, que yo solo puedo comprender, ¿no? Que cada uno necesitamos un tiempo, hay momentos en los que dices, pues mira, en este momento necesito unas semanas o pues unos meses desconectar un poco de la iglesia, por el motivo que sea, puede ser por mil motivos, ¿no? Pero estar un poco conectado, ¿no? Pero cuando llega un momento en el que las cosas hay que decirlas claras, y preguntarlas claras, ¿no? Y cuando se dicen cosas que después no son mentira, o sea, que después son mentira, ¿no? Pues eso yo lo siento, y he luchado mucho con eso, pero a mí me enfada, eso sí me enfada. Porque prefiero que el hermano me diga, oye, mira, no voy a ir. O sea, si quieres me llamas de aquí 10 días, cada 10 días, para saber cómo estamos en casa. Pero no voy a ir, ¿no? Entonces, ahí hay una envoltura que yo estoy muy interesado en conocer más de eso, ¿no? Porque a veces digo, ¿cómo no funciona así? Cuando te están diciendo las cosas, te las están preguntando, tú estás diciendo que sí, pero luego que no, ¿no? Entonces, lo que intento decir sencillamente es que llega un momento en el que somos adultos, y los adultos, y además cristianos, tenemos que decir la verdad de lo que hay. Y sobre eso trabajar. Y si alguien no quiere venir a la iglesia, que no venga. Entiéndeme, lo voy a decir entre comillas. En principio es su problema. Yo no quiero que esté en la iglesia, en nuestra iglesia no quiero que esté nadie que no quiera estar. Quiero que los que estemos queramos estar, queramos disfrutar de los hermanos y de las actividades y participar y con nuestras ofrendas, nuestro tiempo y nuestros dones. Pero que a mí no se me hace un favor, porque a veces parece que te hacen un favor los hermanos yendo a la iglesia. ¿Pero favor de qué? Favor. ¿A favor de qué? Que tú vengas a la iglesia, el favor, en todo caso, te lo hará la iglesia a ti, que tienes una familia y tú puedes acudir a esa familia, ¿no? Que, bueno, ya me pensaré si voy y no sé qué, o sea, como casi, ¿sabes? Digo, no, aquí los papeles son al revés. O sea, eres tú el que te has alejado, te has salido un poco del cuerpo y tú necesitas la asistencia espiritual y necesitas a la familia. Si no quieres venir, eso, pues bueno. Y a veces, como decía el hermano, o sea, la pastoral no solamente es, aunque he hecho más énfasis evidentemente en los pastores, no es solamente del colegio pastoral, sino de toda la iglesia. Y a veces hay llamadas y emails y cosas, ¿no?, que se envían a los hermanos, y sí, pero al final es que no. Entonces, llega el momento en el que dices, bueno, pues vamos a orar por el hermano, punto. Y cuando podamos, pues que si quiere venir, pues que aparezca. Pero normalmente hay un desplazamiento y es bastante difícil que se retorne. Mercedes. ¿Cómo lo tenéis usado vosotros con los jóvenes? Vale. Claro, es que hemos tenido diferentes procesos, ¿no? En este momento tenemos un grupo de adolescentes que la mayoría son latinos. Tenemos una iglesia muy mezclada, que de esto ya hablaremos también, es uno de los aspectos eclesiales importantes. Y luego los jóvenes, algunos se casaron, entonces digamos se han incorporado en diferentes ministerios. Algunos jóvenes de a partir de 25 hasta 30 y algo se han quedado sueltos. Y hoy lo que estamos viendo, y lo digo porque esto acaba de se está planteando hoy en nuestra iglesia, hablando de jóvenes que ya tienen incluso sus trabajos, que tienen cierto poder económico y que están siguiendo la iglesia, es que, bueno, este esquema tradicional de que nos reunimos todos los sábados a las 8 de la noche no funciona. Sino que, bueno, estamos en la iglesia sirviendo los diferentes ministerios, estamos implicados en la iglesia y nos llamamos entre semana y quedamos para comer, quedamos para cenar y para compartir así a este nivel y digamos, pero no digamos el esquema tradicional. Vamos un poco a salir del esquema tradicional porque en este momento no está funcionando. No sé cómo es en otras iglesias, pero de lo que yo estoy escuchando, digamos ese dibujo del grupo de jóvenes que se reúne a tal hora, a tal día, no sé qué, esto va desapareciendo. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque muchas veces los intereses de los jóvenes, que ya son mayores, no son los mismos. Cada uno tiene sus propios intereses. Y tú les juntas, y depende de cómo estén involucrados o la amistad que tengan, pues se sienten más identificados para pasar tiempo en una reunión de jóvenes o no. Entonces, hemos dicho, vamos con esto. Tenemos buen liderazgo ahí, ¿no? Que está ahí gente y los jóvenes que tenemos realmente son bastante sólidos. Vamos con este proceso y esperamos que en este proceso de conocerse, de comer juntos y de estar involucrados en los ministerios de la iglesia, a lo mejor se llegue al dibujo de antes, ¿no? De reunirse. Pero en este momento tenemos grupo de adolescentes con el que estamos trabajando y mayores digo a partir de 25 años, ¿no? O sea, no hay términos, prácticamente no tenemos término media hora. Un poco el dibujo que tenemos. Deberíamos de terminar en 5 o 10 minutos, pero no quiero que ninguno os quedéis con alguna pregunta. O alguna aportación. O alguna aportación. No tienen que ser preguntas. A lo mejor ha venido María Ángeles. Carles. Lo que es la iglesia para Jesucristo. En el discípulo de Maús, por ejemplo, Dios dice que cuando hay dos o más niños, ahí está él, es un hombre. Y en los discípulos de Maús tuvieron que volver otra vez porque estaban separando y ellos tenían que ir a Jerusalén para reunirse con todos los demás discípulos para que el Espíritu estuviera con ellos. O sea que ahí se presentó Jesús para. Déjame que haga una aportación ahí. Ese texto, normalmente lo cogemos y decimos, eso es la iglesia. Dos o tres reunidos en su nombre, ahí está él, eso es la iglesia. Bueno, ese texto está en un contexto. Y ese contexto dice que esos dos o tres que están reunidos y que Jesús está en medio, son hermanos que están peleados y que se juntan para intentar resolver el conflicto que hay. Y en esa movida, y en ese aspecto, es donde Jesús promete su presencia, ¿no? para ayudar precisamente a resolver los conflictos entre hermanos, porque es precisamente muchas veces los conflictos lo que nos separa. Y cuando tú te sientas con un hermano, para resolver un conflicto tienes que saber que el Señor estará ahí en medio, que no somos dos, somos tres, o somos cuatro, depende de los que tengan que haber, ¿no? Pero que ahí, precisamente, es el momento donde el Señor nos quiere finalmente llevar a la unidad, ¿no? A veces es tremendamente difícil, pero con el Señor se hace más fácil, ¿no? Y si le pusiéramos una silla, aunque fuera físicamente, esto se hace en psicología, pero con una silla, como si el Señor estuviera ahí delante, ¿no? Y a lo mejor muchas cosas no se dirían, y a lo mejor otras sí que se dirían. Entonces, creo que eso es importante. ¿Una aportación? Gracias. Pues muchas gracias, Luis. Otra pregunta. Empezamos con una pregunta y vamos a terminar. Os ha hablado el señor de Javier.